que la vida, porque es mortal, tiene que ser una obra de arte. Es un asunto notable. Con esta frase de Michel Foucault, comienza hoy 25 de diciembre, fum, fum, fum, la enredadera. ¡Nos engañan! Por eso hemos hecho una canción a esa utopía que es la radio libre, a nuestra radio Topo, a la enredadera 101.8. ¡Allá va! Enrédate, enrédate. Muy buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM Zaragozana. En riguroso directo, hoy 25. Aquí en riguroso directo, hoy es 25 de diciembre de 2011. Fun, fun, fun. Stand. Es el último programa de La Enredadera de este año 2011 y por eso hemos hecho un programa especial. Un programa muy interesante que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 11 de la noche. Ya sabes que también nos puedes escuchar a través del streaming de Radio Topo, por si acaso no estás delante de un transistor, pues puedes escucharnos a través del ordenador, a través del blog de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org. También nos puedes escuchar a través de Radio Chabolo en el 107.6 de la FM de Zaragoza. Y a lo largo de esta semana nos ponen también en Radio Chicharra, en Teruel, que está en el 102.4 de FM, y mañana ya tendremos el programa La Enredadera en nuestra bitácora particular, donde ponemos el programa y más cosas, laenredadera.noblezabaturra.org. A lo largo de estas dos horas de emisión en directo, puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 976-29-1398. Hoy, como es un programa especial, igual tenéis un poco más de dificultades porque tenemos conexiones vía telefónica con algunos invitados e invitadas. Pero bueno, si en una canción o cualquier cosa queréis comentarnos cualquier cosa que surja, lo podéis hacer. Playground. A million bits are on the loose. Y ya sabéis que La Enredadera es un programa participativo, que estamos en una radio libre y comunitaria, y de lo que se trata es de que no seamos emisores y tú receptora, sino que rompamos un poco estas dicotomías, ¿no?, que nos crea el capitalismo, y que todas formamos parte de la comunicación, ¿no?, que pongamos en común lo que nos importa. Así que nos puedes escribir a laenredadera@nodo50.org o también al apartado de correos 6032-50080 de Zaragoza. Oh, can you be my lover man? Y os voy a explicar un poquito en qué va a consistir el programa de hoy. Vamos a hacer más o menos una hora y cuarto, aproximadamente, ya veremos lo que nos lleva, de especial 2011. Vamos a echar la vista atrás a los 360 y pico días de este 2011 y vamos a recordar, pues, varias facetas, ¿no? Evidentemente la que nos toca, ¿no? Nosotros emitimos desde Zaragoza, desde Aragón, y estamos inmersas en distintas luchas populares, movimientos sociales. Entonces, bueno, vamos a partir de esta perspectiva, pero evidentemente pues vamos a ver un poco el planeta en el que estamos, cosas que están aconteciendo en sitios muy lejanos, pero que también nos importan y nos tocan. Ya llevamos ya bastantes años haciendo este especial y hoy os cuento cómo va a ser un poco la estructura. De fondo, como os podéis imaginar, van a ser todo grupos aragoneses que han editado músicas durante este 2011. Son algunos de los discos que tenemos. Vais a escuchar a Bigot, que es con quien hemos empezado, KCO y Jazz Magnetis, Pato y Hernán, Criatura, No Track Trackers, Gris Medina, Lurte, Los Olvidados de la Morgue, Dinamo. Y en lo que respecta al contenido, vamos a comenzar con un editorial que hemos preparado La Enredadera de Radio Topo, una editorial amplia, detallada, en la cual contaremos muchas cosas, y después vamos a alternar música, sonidos de estos días del 2011 y conversaciones con algunas personas que hemos elegido, pues porque consideramos que de alguna manera pues representan o han sido referentes pues de movimientos sociales, de colectivos que han hecho bastantes cosas este año, y nos apetecía pues recordar con ellos desde su perspectiva pues lo que ha sido para ellas este 2011. Vamos a charlar con Paco. Paco es un parado de larga duración que conocimos a principios de abril. Yo creo que es cuando se empezó a hablar de democracia real ya. No sabíamos muy bien lo que era eso y sabíamos que este hombre ya iba a las manifestaciones de la CNT, de la CGT, repartiendo octavillas con otra gente. Pues bueno, esta persona ha estado muy activa en todo lo que ha sido el 15M y sigue activo en democracia real ya. Y en el paro todavía. También charlaremos con Miguel. Miguel es licenciado en ingeniería, creo que telecomunicaciones. Es una persona que ha participado en diferentes acciones no violentas, pacifistas, en cuarteles militares de distintos sitios de Europa, que participa en Mambrú. Y además lo recordamos como una de las primeras personas que aquellos días, el 17-18 de mayo, se pasaban por la Plaza del Pilar y estaban con ganas, ¿no?, de montar esa acampada que después duró bastantes semanas y que dio pie, pues, a un movimiento muy fuerte como ha sido el 15M. También charlaremos con Irene, que ya ha pasado varias veces por la enredadera de Radio Topo. Ella es trabajadora de limpieza y secretaria del sindicato CGT en Aragón y La Rioja, una organización anarcosindicalista que junto a otros sindicatos ha protagonizado este año una lucha constante contra la explotación laboral y por la dignidad obrera. También hablaremos por teléfono con nuestro amigo Iker, que además de currela y cooperativista en una cooperativa de la economía alternativa y solidaria, es militante de colectivos muy activos en este año como la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, el Bloque Independentista de Cuchas, el Grupo de Apoyo a Rodrigo Lanza o la Agencia de Noticias Arainfo. Y también hablaremos con Cintia, que es una chica de la Asamblea de Centro Social Ocupado Quique Mur, que también hace un programa en la Radio Libre Radio Chabolo, la última que hemos estrenado aquí en Zaragoza, en el sur de la ciudad, y que está inmersa, pues, en luchas de apoyo a liberación animal, por el veganismo, en fin, otros estilos de vida. Así que te invitamos a que te pongas cómoda, que comienza esta enredadera especial 2011. En primer lugar, tengo que agradecer que esta enredadera especial ha sido posible en gran parte gracias al trabajo que durante el año han hecho colectivos que queremos citar. Son Social Art Producciones, Arainfo, Nobleza Baturra y El Ventano. Estos colectivos, que tienen espacios webs muy, muy fecundos, ¿no?, muy fértiles, pues nos han facilitado acceder a una recopilación de informaciones, de noticias acontecidas en el 2011 en las luchas populares aragonesas. Bueno, queremos dar las gracias a estos colectivos y también a todas las personas y organizaciones que habéis estado ahí en la brecha, que hoy os vamos a citar a muchas, y lo que nos queda. Hoy echamos la vista atrás. Recordamos los últimos 360 y pico días, el año 2011. Es evidente que seguimos acelerados. El capitalismo, en ese sentido, nos ha moldeado para vivir a un ritmo vertiginoso. Alejadas de la naturaleza, continuamos sin conocer nuestros ciclos vitales y sin respetar los tiempos que son propios a la vida misma. El escenario que se abre en este nuevo año es incierto y amenazador. Ya somos 7.000 millones de seres humanos en el planeta y no son pocos los riesgos a que nos enfrentamos. Pero también las posibilidades de cambio son enormes. Aquí, en La Enredadera, nos adentramos en el 2012 con la esperanza de un cambio de ciclo. Deseamos que el antropoceno, esta era en la que el ser humano ha definido y moldeado el mundo a su antojo, no sea la última época de la vida en el planeta. Si comparamos este resumen del año 2011 con los anteriores que hemos hecho en La Enredadera, en el 2010, 2009, 2008, destacamos que la irrupción del 15M y la reilusión que ha provocado en algunos colectivos sociales han supuesto un soplo de aire fresco sin precedentes. Los movimientos sociales hoy estamos más vivos que hace un año. Son más las sensaciones de que algo podemos hacer para cambiar el curso de la historia que ese sentimiento generalizado de derrota, de todo está perdido, que nos sumía en un letargo poco proactivo. La mal llamada Spanish Revolution nos ha traído a un montón de jóvenes levantando la cabeza por primera vez, a un montón de gente de todas las edades saliendo a la calle y un sentimiento generalizado de que hay que favorecer un cambio global. Desde el 15 de mayo, las manifestaciones, acampadas, turbas, ocupaciones, solidaridad frente a la represión y los desalojos, marchas a Bruselas, concentraciones contra desahucios, asambleas de barrios, coordinadoras interacampadas, han demostrado que es posible pensar local y global, y actuar local y también global. El 15 de octubre supuso, por primera vez, una movilización convocada por todo el planeta, sin que la agenda la determinaran los de arriba. Se decidió la fecha en los movimientos y millones de personas en Asia, África, Europa, América y Oceanía, en todo el globo, salimos a la calle por un cambio global. Al movimiento 15M sumamos la evolución y apertura de nuevos espacios para el cambio. Citamos algunos, seguro que nos olvidamos a alguien, ¿eh? La economía solidaria y alternativa, que sigue proponiendo otros modos de organizar nuestro trabajo, nuestras relaciones y nuestro dinero. COP57 y FIARE, que siguen avanzando. Se montan mercadillos, trueques, mercados libres y agroecológicos. Nacen más grupos de consumo crítico, articulados este año en la Ecorred de Aragón, redes de semillas. Cada día más personas se plantean cambios en sus vidas, cultivar en huertos, desescolarizar a los niños, fomentar la salud comunitaria, para recuperar lo que nos pertenece y poner la vida en el centro de nuestra existencia. El centro social ocupado Quiquemur sigue vivo, como la Pantera Rosa, Triciclo, la Vía Láctea, el nuevo local de Ecologistas en Acción y Coagret, el local de Asapa, Aflama, Virosta, la botica con nuevos aires, las radios libres con una nueva, Radio Chabolo, La Revuelta, el centro social autogestionado en Restida, ha reabierto este año El Arrebato, y tantos otros espacios necesarios para articular esos movimientos sociales que estamos promoviendo el cambio que queremos. Sin embargo, algunos intentos de aglutinar y coordinar las luchas concretas o locales no han fructificado. En este año se ha autodisuelto la Coordinadora de Colectivos y Movimientos Sociales de Zaragoza, y la Red de Colectivos de Aragón no ha logrado avanzar más allá de una convocatoria concreta. En el plano sindical, al menos, este año la CGT, la CNT y sindicatos como el SOA, el CATA o la Intersindical, junto a otras organizaciones, han sabido limar asperezas y movilizar a los trabajadores y desempleadas hacia una lucha común que haga frente en la calle a las políticas neoliberales que se han adueñado de parlamentos y hemiciclos. No podemos olvidar la digna victoria de los jardineros de Zaragoza y las movilizaciones obreras en TUSA, Telepizza, HP, Schindler, Consejo de la Juventud, Federación Aragonesa de Solidaridad, Árbol, Sodemasa, Ozanan, Eulen. La consigna es evidente: tragar o luchar. Este año hemos celebrado la décima marcha a la macrocárcel de Zuera, pero sin Rodri, que lleva ya 4 años en la cárcel por unos hechos que no cometió. Y es que la represión a las que luchamos ha sido la tónica habitual: palos y detenciones en desalojos y movilizaciones sociales, multas a vecinos de Torrero o de La Galliguera, incluso la muerte, el 25 de julio, de Tohuami Hamdui, preso común en huelga de hambre en Teruel. Estos son tan solo algunos tristes ejemplos de que los de arriba siguen golpeando fuerte para que no les bajemos de sus poltronas. 2011, en los distintos países y territorios del Estado español, ha sido un año marcado por las elecciones, las municipales y autonómicas de mayo y las generales el 20N. En Zaragoza, CHA e Izquierda Unida han mantenido a Belloc y el PSOE como mandamases de la ciudad, para evitar la llegada del PP, que fue quien recibió más votos. Así, han continuado los afanes faraónicos de Belloc, Blasco y compañía. Arcosur, los barquitos, el Azud, los dragados. Eso sí, la capitalidad europea de la cultura voló, lo que les hizo derramar alguna lagrimilla. ¡Qué pena! Aunque para los garrulos que gobiernan en Aragón, el aragonés es un invento. Según palabras textuales del director general de Cultura de la DGA, la lengua aragonesa ha seguido viva, en la Enredadera, en Radio Topo, en las escuelas, en las carreras y en los pueblos de Aragón. Celebramos, desde aquí, el nacimiento de Arredol, diario en Internet, de raso en aragonés. En el Estado, como cabía esperar, el PP ha celebrado una mayoría absoluta con poco más de 10 millones de votos, que les permite 4 años de rodillo capitalista y conservador. Con el PP llegan los crucifijos, el trasvase, las guerras, las privatizaciones, el copago en sanidad, los recortes sociales, el Opus, más reformas laborales orquestadas por la patronal y firmadas por las corporaciones sindicales, leyes racistas y más vuelos de la vergüenza que deportan a inmigrantes sin papeles africanos. Las mareas verdes y las plataformas contra las privatizaciones han tenido mucho trabajo durante este año y lo que queda. Una vez más, las altísimas cifras de abstenciones, votos nulos, en blanco y papeletas hacia partidos minoritarios y de izquierdas deslegitiman un sistema electoral que no satisface a la gente. En Euskal Herria, la coalición de Amaiur ha plantado en Madrid de nuevo a la izquierda independentista vasca. En Aragón, dato histórico, los vecinos de Artieda votaron al primer concejal independentista aragonés. Seguro que no es el último. El alto al fuego de ETA ha sido, sin duda, otra de las noticias más importantes de este año. Fruto de un proceso intenso de debate en el seno de la izquierda abertzale, la organización armada que tantas muertes ha dejado ha dado paso a un escenario distinto. Hasta ahora, los estados español y francés no han abandonado su llamada lucha antiterrorista y han seguido practicando el terrorismo de Estado con políticas de dispersión de presos, represión y torturas. La luz al final del túnel se atisba. Vemos más cercano el fin de las violencias, al menos de los asesinatos y del sufrimiento irracional de ambas partes. En el plano ecológico, ante este panorama de secuestro de la verdadera política, anodina y carente de debate real, es complicado defender el territorio y la naturaleza tan atacada por todas partes. La excusa de la crisis, la presión de Europa y la ambición de los mismos ricos de siempre facilitan que siga este expolio ciego de todas las bellezas, paisajes y vidas que son imprescindibles para que sobrevivamos y para que podamos vivir con dignidad. En Aragón se han instalado en el gobierno personas que se han caracterizado por su desprecio al medio natural, lo cual hace temer un mayor deterioro ambiental en el territorio aragonés. Motorlands, pantanos como los de Viscarrués, Yesa o Mularroya, autopistas eléctricas, vertederos ilegales, destrucción del patrimonio cultural y natural, transgénicos, contaminación del aire, vertidos, más carreteras. Así que habrá que defender la naturaleza con más rasmia. Inquietud muerta, tu juicio también morirá, no cierres las puertas. Y el cambio climático ya está aquí, ya nadie lo puede negar. El sol calienta más y la contaminación provoca que seamos mucho más vulnerables a los cambios imprevisibles que vienen. La naturaleza ya está reaccionando en forma de sequías, torrentes de agua, maremotos, terremotos y lo que nos quedará por ver. Este año las tragedias se han acercado bastante. En Lorca, Murcia, se movió la tierra. Y en la isla canaria de El Hierro fue la erupción de un volcán la que nos dejó bocabiertas. Por todo el planeta, con preocupación, han acontecido desgracias que nos han puesto los pelos de punta. En Japón, la fuga radiactiva de una central nuclear enorme dio paso a un debate sobre la energía y el consumo, que lógicamente han cerrado pronto. La energía nuclear tiene que acabar, pero a los que quieren exprimir la vaca hasta la muerte no les interesa abandonar sus negocios que les otorgan pingües beneficios. En el Estado español habrá que pelear duro hacia el fin de las centrales nucleares que amenazan directamente nuestras vidas. La primavera árabe se vivió en el Sáhara, en Túnez, Palestina, Libia, Siria, Marruecos y en algunos casos ha supuesto el derrocamiento de dictadores. Bin Laden y Gaddafi fueron los asesinatos más mediáticos en este año. En otros casos, los tiranos se resisten, dejan regueros de sangre y dolor. La muerte es la tónica diaria en Irak, Afganistán, Pakistán, el Congo y tantos otros lugares donde la hipocresía de nuestra sociedad del hiperconsumo se apoya en verdaderos genocidios. el Cuerno de África sigue muriendo de hambre, ahogado por el codicioso expolio de sus recursos naturales y la falta de soberanía alimentaria. Y es que ya no se cortan un pelo, se han quitado la máscara. Tras el rescate de los bancos a costa de las personas, los estados de la Unión Europea, la OTAN y, como siempre, los Estados Unidos de América, no cejan en sus políticas militaristas, colonialistas y patriarcales. El Tea Party, el movimiento más rancio, conservador y que ve fantasmas por todas partes, parece instalado en los medios comerciales, en las multinacionales y en los parlamentos de los estados capitalistas. Gracias a esta ola de xenofobia, las grandes fortunas perviven a costa de unos índices de injusticia y desigualdades sociales nunca vistas. Y el Tea Party no está solamente en Estados Unidos, aquí también tenemos un Tea Party patrio, y sin ir muy lejos, la monarquía borbónica lo representa, sigue blindada, aunque se destapen escándalos como los robos a manos llenas del duque Urdangarín. Y es que en esta península de duques de todos los tipos, de duquesas de Albas, Botines, Amancios Ortegas, Alonsos, Fabras y Camps, entre otros muchos que no conocemos, quedan por rodar muchas cabezas. Antes de acabar este resumen del año, recordamos a algunas personas que se nos han ido en 2011. No queremos olvidar a esas mujeres que han caído a golpes o cuchilladas, víctimas del machismo más rancio. A Ramón Fernández Durán, referente del ecologismo social y las luchas anticapitalistas. Al cantante Facundo Cabral, asesinado. Y a Concha, fija del cabaret de la Madalena. Nunca las olvidaremos. Como recordamos, 10 años después de su muerte, a nuestro amigo Edu Langarita. Presente, ahora y siempre. Cuando te ofrecen la verdad, máscara, tantas opciones que te vienen dadas. Bueno, hasta aquí el resumen. En nuestra mano queda, por tanto, saber crear esas redes, alianzas, sumar esfuerzos para continuar aglutinando mayorías sociales. Nos toca resistir y transformar. Desde luego, estamos mucho mejor que antes del 15 de mayo de 2011. Desde la enredadera de Radio Topo, seguiremos aportando nuestro granito de arena para facilitar la confluencia de gentes y colectivos hacia una estrategia anticapitalista, de cambio, transformadora y amplia, que nos permita colaborar y apoyarnos mutuamente para que los de arriba, los ricos, las de siempre, no destruyan este precioso planeta y podamos ser felices, que es de lo que se trata. Libertad, yo dime libertad. Libertad, libertad, yo dime libertad. Libertad, libertad, yo dime libertad. Libertad, libertad, yo dime libertad. Libertad. Hay que joder con los cánones, los hábitos y las costumbres. Hay que ser único en la muchedumbre. Hay que ser hombre o mujer, según el caso. Hay que evolucionar, crecer en cada paso. Hay quien ejerce su derecho a las ataduras más. Para mí es obligación vivir sin mesura. Hay que perder las composturas y notar que la vida se nos sale por las costuras. Sigue sin planes. He dicho sigue sin planes. Que solo te guíe el impulso de tus imanes. Que nada te frene. No siempre se cumplen los refranes, créeme. Dirige tu peli, resérvate el mejor papel. Súbete al tren de la libertad. Sé la nieve que va al río y luego al mar. Sé objetivo porque todo es relativo, exceptuando que estás vivo. Coge este tren que se te ofrece. Vete libre, vive, crece, sé tu jefe. Coge este tren que se te ofrece. Vete libre, vive, crece, sé tu jefe. La vida sigue

¿Me quieres? Sí, pues págame. Mi estilo es como el sol. Nada alrededor de mi costado. Nada alrededor de mi costado. Mi estilo es como el sol, fuera de control. Solo, soltero y solitario como el sol. Nada alrededor de mi costado. Nada alrededor de mi costado. Mi estilo es como el sol, fuera de control. Solo, soltero y solitario. La gente habla desde la desinformación, desde la opinión que han creado los medios de comunicación. Entonces, a lo que animamos a la gente es que por lo menos se acerque, lo conozca y vea lo que es en realidad. Y que nos conozca. Como el sol. Hasta ahora lo que hemos escuchado ha sido a Willy Toledo, que ya habéis oído que se declara antisistema, y hemos escuchado diferentes sonidos de la resistencia en el tejado de la vieja escuela, el centro social ocupado en Torrero, también el abandono de la Policía Nacional del Quique Mur en el primer intento, ¿no?, de desalojo, en el segundo, perdón, y luego pues una parte de Torrero, una cárcel liberada, pues un breve documental que hizo Socialar Producciones y bueno, en el cual se expresa pues una persona del Quique Mur. Y hoy tenemos aquí en el subsuelo zaragozano en directo a Cintia, que es una de las personas que ha participado en la Asamblea Ocupa de Zaragoza, que hace un programa en Radio Chabolo sobre dosis de B12, que lo tenéis ahí en internet. Y nada, pues le hemos invitado, pues como a otras personas que escucharéis hoy en La Enredadera, para que nos cuente lo que ha sido para ella este 2011. Hola, Cintia. Hola, buenas noches. Cuéntanos. Bueno, pues mi vida ha cambiado totalmente, no solamente en este año. Yo creo que todo ha cambiado desde que entré en la Asamblea Ocupa, que fue desde la nueva época de la ocupación de Zaragoza con el adoquín. Y vamos, desde entonces mi vida es totalmente distinta, porque he pasado a dedicar todas mis fuerzas, todas mis ganas a esto, porque realmente lo que creo, vamos, y a mí lo que me ha aportado Asamblea Ocupa, estar en esto y moverme en estas cosas, es sobre todo pues aprender y afianzar más pues mis ideas y por lo que lucho y todos los días y por lo que doy todas mis energías realmente. Y es bueno, pues ha hecho también, pasas malos momentos, claro que sí, porque es una cosa que haces tú voluntariamente, pero que conlleva mucho trabajo. Llevar un centro social, e intentar pues plantar una alternativa a lo que está establecido y mostrarte a la gente y todo, y bueno, llevar una campaña política, difundir una idea política, es bastante duro y pues hay momentos bajos, pero enseguida, vamos, se te va todo y por la satisfacción que te da que la gente responde y que está ahí y que además te da las gracias y que esto pues realmente pues va adelante. Y eso es más o menos pues sobre todo con el Quique Mur, porque después de llevar un año que hemos hecho, ahora en octubre el primer aniversario, es realmente un sitio en el que pues ahora podemos llevar a cabo de verdad el proyecto político que tenemos en mente y plantar una alternativa, porque con los otros centros sociales hemos durado menos y quieras o no, esa inestabilidad pues no te permite asentarte y llevar ese proyecto. Entonces, vamos, ahora estamos ahí, seguimos haciendo las cosas con, vamos, que habíamos pensado, que siempre pensamos y eso, y para mí la Asamblea este año ha habido momentos buenos y malos, y por ejemplo pues empezó el año pasado, bueno, este año con el 2011, con un desalojo el 20 de enero, que va a ser ya un año, pero vamos, en 3 días volvimos a recuperar, así que ese momento malo fue enseguida pues por la recuperación, vamos, bastantes emociones y nada, y como persona que estuvo allí resistiendo. Claro, ahora estamos en un proceso judicial después de recuperar, que por parte de una denuncia por parte del ayuntamiento y eso, y nada, pues está ahí el proceso, ya nos ha llegado la acusación del fiscal y más o menos, y lo máximo que pide entre el fiscal y el ayuntamiento son unos 2.000 euros por cabeza, y éramos 11 personas en el tejado, entonces pues ascendería a 22.000 euros de pena multa, porque encima no son multas, sino es pena multa, que nos ha dicho el abogado que pues eso, o días de cárcel o servicio comunitario, no sé lo que sería. También tendríamos que presentar nuestra defensa, saber cómo vamos a defender o lo que sea, y luego aparte el juicio, o sea, que esto va para largo y nada, y estamos ahora mismo preparando una campaña para eso, para pues que la gente lo conozca, ¿no? De quién hay detrás, que y eso, que se nos está acusando pues de usurpación, de resistencia, y realmente pues porque les estamos molestando y porque les estamos planteando, les estamos plantando cara. Y vamos, más de una vez con el movimiento 15M el alcalde Belloc ha dicho que con esos radicales de Torrero que están ocupando la asamblea del 15M, no sé qué, vamos, siempre se dirigen a nosotros, y vamos, y los medios de comunicación juegan ahí pues su papel de que siempre vienen cuando hay morbo, cuando pasa algo, y no a la ocupa. Por ejemplo, los desalojos, cargas policiales, pero nunca vienen a un mercado de intercambio de juguetes como ha habido hace poco. No, pues esas cosas pues no vienen. Y no sé, ha sido el último año y ahora estamos con un nuevo proyecto en el que también pues estoy, y que para mí es algo que no he hecho en la vida, pero que estoy realmente con muchas ganas, que es Radio Chabolo. Y llevar un programa, pues nada, estamos ahí intentando, somos un poco, metemos bastante la pata, pero poco a poco. No sé, supongo que aquí en Radio Topo cuando empezasteis, no sé cómo sería. Igual. Y poco a poco, pues llevamos 2 meses aproximadamente. Y nada, ya nos va diciendo alguien que nos escucha, y lo que esperamos es poder llegar a ser realmente una radio de referencia del barrio de Torrero y de toda Zaragoza, que la gente pueda, pues eso, pueda participar, porque pues es una radio libre, ¿no? Pues que venga la gente a participar, a hacer un programa o lo que quiera, o a decir convocatorias, lo que sea. Y eso, y este ha sido más o menos pues un resumen de mi año y de lo que hemos hecho ahí en el Kikemur y la Asamblea Cupa. ¿Y cómo afrontas, Cintia, el 2012 que viene? Pues no sé, con esto del tejado, con bastante expectación, a ver qué pasa, a ver cómo llevamos la campaña y a ver cómo responde la gente también. Y no sé, y por parte de la Cupa, pues seguir con nuestros objetivos, que es eso, plantar una alternativa, seguir con las actividades que tenemos, y seguir pues eso, nuestra línea y luchando, no sé. Pues ya es bastante, vamos. Que muchas gracias, Cintia, por haber venido hoy en directo aquí a la entrada. Muchas gracias. Nada más, este mes voy a por ti, Mish. Quiero que sientas el calor de los MCs. Ey, no, quepo en tu arca, en tu barca. O soy el animal que se marca el rap más hardcore. De todos modos, soy yo, no yo el mejor. ¿Qué tal cotizan mis primas en bolsa, Víctor? Bien, ¿no? Debido a la crisis, pues mucha gente se ha quedado en paro. Y a razón de eso, pues se han quedado sin sus casas y han sido desahuciados. Y ya en España, desde el 2008 hasta el 2010, llevan ya 370.000 familias fuera de sus casas y con embargos. Y ya que una deuda que les queda de por vida. Entonces, pues bueno, hay unas plataformas que empezaron en Barcelona, que se llaman Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Y ahora en Zaragoza se va a crear una de esas plataformas. Estas plataformas están consiguiendo a mucha gente que no les deshacen de sus casas. Al menos lo retrasan. Y hay algunas familias que han conseguido pues que se lleguen a quedar en sus propias casas pagando un alquiler muy bajo al banco. A mí me echaron el año pasado de mi casa. Tuve que entregar el piso al banco. No me llegaron a desahuciar porque yo misma fui la que le entregué las llaves. Hicieron un pacto conmigo. Me quedó una deuda de 100.000 euros. Y el trato era, pues, que no me embargarían nada, ni me llevarían a juicio, ni me meterían en lista de impagados. He dejado de pagar lo que ellos me dijeron, porque ellos, desde el mismo día, me he enterado que me metieron en la lista de impagados. Y ahora, pues, estoy luchando para que esto me lo quiten. Vivía en Barcelona y a raíz de todo esto me he tenido que venir a Zaragoza, porque la vivienda en Barcelona estaba muy cara. Y aquí me he venido con el marido, el niño, y solos estamos, y nada, seguir adelante. Es como que te da miedo, vergüenza, que la gente se entere tu caso. Pero en el momento que vas viendo que no eres tú sola, que son muchas personas, pues te se quita ese miedo. democracia y lo que estamos luchando, porque realmente la democracia es la voz de todo el pueblo y en este momento no se está considerando. Acaba igual, no sé, muchos han perdido y no van a volver, olvidaron ya lo que querían ser. ¿Quién para la bola del que empieza a engañar? Una mentira tras otra para apañar. Lo único que queremos, o pedimos, o vamos a intentar pedirle al banco, es que siga a mi madre viviendo allí, que le pongan unas condiciones económicas que las pueda ser llevaderas, ya que, como ya sabéis, pues tiene una pensión de 601 euros. Bueno, pues el banco yo creo que ha cedido. Después de que le mandemos un escrito, pues hemos trabajado mucho la plataforma. Trae pena, tristeza y le pone rabia a mi labia. Ay, si del mundo yo tuviera el timón. Si del mundo yo tuviera el timón. El mundo yo tuviera el timón. Mientras se sepan estas cosas, el tiempo que nos recriminen o que estemos ahí, o que esté yo en lo personal preso, para mí no es tiempo perdido, no me lo van a quitar ni se lo van a quitar a nadie nunca. Niños en las calles estifando pegamento, es gris, les viste el triste cemento. Si pudiera devolverles yo el brillo, si yo pudiera, me estaría otra vida entera. Estaría otra vida entera, estaría otra vida entera, estaría otra vida. Y la libertad se lucha día a día, adentro y afuera. Puede que yo acabe igual, no sé. Chico, puede que yo acabe igual, no sé. Es importante lo que vamos a hacer hoy aquí. Es importante también hacerlo aquí, en Torrero, pero sobre todo es importante porque lo vamos a hacer sin su permiso. Hace 14 años, un compañero nuestro, Enrique Musso de Villarra, Quique, murió aquí en el pabellón del tercer grado y entonces en la Fuente del Sapo hicimos una canción que se llama Matarifes, dedicada contra toda esa mierda que nos encontramos aquí en la cárcel. Y ese tema, ese concepto, lo queremos dedicar a él. Bueno, esto se llama ¿Quién de los que están buscando su destino quiere verse en el camino llorando? Lo peor es el pobre de amor, lo mejor es saber lo que tiene valor. No sé por qué me cuesta tanto ¿el qué? Vivir, joder, sentirme bien en paz. Detecta y traduce eso que reluce, no es oro. La mierda que se mete no es para pasarlo bien, es por lo mal que lo pasa, es que los demás no ven. Claro que vemos, pero nos la suda en estos tiempos. De locuras, nidos de secretos y engaños, sueños de amor malheridos duelen durante años, baños de alcohol en vano, ciegos al sol cercanos, juegos matan humanos, tú y yo jugamos tanto que la tinta que escribió fue mi llanto, antología de males que espanto y renazco cada día, le pongo melodía a mi dolor, no lo merezco, yo soy un niño todavía, y más que me queda, seré un adulto cuando proceda, code momento suave seda, y tenemos al otro lado del teléfono a otra persona aquí en directo en La Enredadera, Radio Topo, otro invitado de este especial 2011 en La Enredadera. Es Iker, amigo, currela, cooperativista en la economía alternativa y solidaria y militante en colectivos muy activos en este año como la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Escuchábamos antes un sonido de la manifestación del 20N de este año, el Bloque Independentista de Cuchas, el grupo de apoyo a Rodrigo Lanza, escuchábamos también al propio Rodrigo, y la agencia de noticias de Arainfo. Buenas noches, Iker. Buenas noches. ¿Qué ha sido para ti este año? ¿Qué ha sido para mí este año? Pues la verdad es que con tantos frentes abiertos que has dicho va a ser difícil resumir, pero bueno, para empezar un poquitín por mi tema, el tema laboral, ¿no? El tema de yo soy socio de una cooperativa que está en REAS, en la Red de Economía Alternativa y Solidaria, Y bueno, pues en estos tiempos de crisis, pues la verdad es que la apuesta por la que nosotros llevamos trabajando desde hace bastantes años, pues se convierte quizás un poquitín más cuesta arriba. Pero aún así, con buen pedal, como diría uno de mis compañeros, pues poquito a poco creo que vamos subiendo esa rampa tan empinada que cada vez se nos pone más difícil, pero que con ilusión y con alegría, pues bueno, vamos afrontando un poquitín estos problemas. Tampoco nos pilla muy, muy de sorpresa el tema de la crisis, porque antes, repasando un poco las jornadas de economía solidaria, que este año han cumplido 16 ediciones, unas jornadas que se celebran en Zaragoza en junio, pues me acuerdo que la primera, ya por el año 96, ya había una charla que se titulaba Crisis económica o economía en crisis. O sea que yo creo que para la gente que estamos metido en la economía solidaria, el tema de la crisis lleva ya bastantes más años de lo que nos cuentan en los telediarios. Como cosas positivas de este año a nivel más general, así del tema de mercado social y por ahí, es ya la puesta en marcha de la página web consumoresponsable.coop, que ha sido una de las apuestas más fuertes por parte de la gente de Mercado Social y de REAS. Es una página en la que se va a exponer un poco los servicios de economía solidaria que hay a nivel estatal, también centradas aquí en Aragón. Una página que está donde están metidas pues REAS, está metida ARS, que es el Servicio Integral de Seguros, la Banca Ética Fiare y IDEAS Comercio Justo. Entonces, bueno, pues para el 2011 ha sido el punto de salida de este proyecto que llevaba en cabeza de compañeras y compañeros míos desde hace mucho tiempo y por fin pues ha dado la luz. Luego ya en temas más de colectivos sociales y políticos, pues en cuanto al bloque independentista de Cuchas, quizás lo más importante de este año ha sido el afianzamiento un poco en el tejido social. Llevamos ya bastantes años trabajando con este tema y bueno, pues yo creo que este año ha sido un poquitín el donde más visualmente hemos estado y donde yo creo que hemos ido cogiendo un poco más de fuerza, trabajando bastante duro, sobre todo compañeros y compañeras míos por todo el país, por todo Aragón. Y yo creo que puntos culminantes son las campañas que llevamos haciendo desde hace tiempo en el tema medioambiental, en la campaña Defendamos a Tierra, que tiene sus puntos claves en Vizcarrués, que ya habéis nombrado al principio, en Mularroya, y sobre todo con Yesa y el pueblo de Artida, que quizás sea el lugar donde más fuerza tenemos. Incluso ya lo habéis comentado también antes, el partido político Puyalón, hemos conseguido un concejal y representación municipal allí, pues para intentar un poco apoyar las luchas contra los pantanos, del pantano de Yesa en concreto, en esta población que desde hace más de 25 años llevan pues luchando contra gigantes. También desde el BIC, y esto también me enlaza con el tema de la coordinadora antifascista, es el tema de la normalización, tanto de la política que llevamos desde el BIC y luego la normalización del antifascismo en la coordinadora antifascista. Uno de los objetivos claves desde hace ya un par de años es el tema de desenmascarar al fascismo en todas sus expresiones. Desde la coordinadora antifascista este año hemos hecho las jornadas antifascistas por cuarto año con el lema Saquemos a Mascaruta Fascismo de Hoy, que viene a decir que quitemos la máscara al fascismo de hoy. Y bueno, pues ahí estamos intentando quitar esas caretas que se ponen fascistas, capitalistas, machistas, racistas, etcétera, en esta sociedad, que en muchos casos van ablandando su imagen, pero su discurso sigue siendo igual de duro y de violento. Luego, otra de las cosas muy positivas de este año y quizás una de las cosas que más alegría nos ha dado ha sido poder volver a ver a Rodri fuera de los barrotes, aunque solo sea en momentos muy cortos, en algún permiso. Y bueno, pues la verdad es que el abrazo, volver a abrazar a Rodri fuera de ese muro de cristal que les separaba en la prisión de Cuatro Caminos de Barcelona ha sido uno de los momentos más bonitos de este año. Como cosa complicada y negativa es el paso en el que está ahora Rodri, ¿no? Rodri ha conseguido la aplicación del artículo 100.2, que eso le permite trabajar fuera de prisión de lunes a viernes, pero claro, al principio esta situación parecía que iba a ser muy positiva, pero realmente hablando con él, esta situación es bastante de locura y de frustración para él, porque claro, sale por la mañana temprano, llega a su curro en Barcelona, tiene que correr rápidamente para coger el metro para no perderlo, para luego no estar media hora colgado por allí, tiene que volver a prisión por la noche, con lo que le supone a él todo el trastorno mental y bueno, pues esa situación complicada que está atravesando Rodri desde hace mucho tiempo en prisión, que está atravesando su madre, su Mariana. Y bueno, pues desde el colectivo de Grupo de Apoyo Rodrigo Lanza, nuestra intención para este año, como lo va a ser para este próximo, para este 2012, es seguir informando sobre esta crítica situación y las dificultades que tiene Rodrigo pues para conseguir ese tercer grado que desde hace un tiempo se le tenía que haber aplicado y todas las dificultades que le están poniendo desde instituciones penitenciarias. Iker, ¿y cómo afrontas el 2012? Tú que estás tan activo en tantas cosas. Pues mira, el 2012 con bastante ilusión, espero coger fuerzas porque la verdad es que hemos terminado el año bastante agotados, pero con bastante ilusión y sobre todo con el proyecto este de Ara Info, que tú también conoces. Y bueno, pues después de 3 años de darle al coco en distintas cafeterías zaragozanas y por ahí, pues hablando del tema de que si hacemos una página web, que si le hacemos una agencia, que si somos como Caso en la Red, que si hablamos con los de Nobleza Aturra, que si nos ayudan los de Adeban y por ahí, pues al final, desde el pasado 26 de octubre, pues tenemos nuestra propia página web, arainfo.org, y ahí estamos, metidos en ese nuevo proyecto de información, un proyecto que va de la mano de otros proyectos que ya han existido en esta ciudad, como son Nobleza Baturra, por ejemplo, un proyecto que nos ha ayudado desde nuestro comienzo, proyectos más amplios a nivel estatal como Caos en la Red, que de los que también hemos aprendido mucho y seguiremos aprendiendo, y pues con ilusión. Y luego también, pues otra de las cosas muy positivas de este año ha sido por fin la creación de otro medio alternativo de raso en aragonés, que ha sido los compañeros de Arredol, que también para la normalización de la lengua aragonesa, pues yo creo que es una cosa muy importante. Muy bien, Iker, pues muchísimas gracias por haber condensado en tan poco tiempo tantísimas luchas y tantísimas ilusiones. Pues nada, seguiremos al pie del cañón mientras el cuerpo aguante. Un fuerte abrazo, Iker. Vale, agur. Agur. Amarrado a nuestra juventud. ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias, entrevistas, antena dislocada, otras culturas. Mírate, compa. La calle está llena las de pistoleros. Las zapatistas no están solas. Cuando las guitarras dominaban la crítica tierra. Crítica social. La aragonés lleve en vivo. Sugerencias. Podemos vivir sin capitalismo. Gitanjáfora. Humor. Los vinilos que me enredan. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en La Enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM. Ah, y también en laenredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. El alma se hiela al abrir esta puerta. Un año y un mes llevan así, olvidados, sin entierro, apilados como la patera que les quitó la vida al intentar cruzar el estrecho. Es posible si el hombre está junto al hombre, no por encima, si el pan es fraternidad, si la palabra es entrega, si el reparto es justicia, si la justicia es reparto, si la vida es la plaza grande y ancha donde lo humano es compañero del mar y de las flores, donde todos los niños inventan la alegría. Otro mundo es posible si caen los grises emperadores de corbatas azules, si los fusiles se convierten en tallos de luz, si los estados del norte, si los occidentes, si las Europas unidas por bastardos intereses, si las iglesias son compañeras prójimas de la indigencia, si los cristos construyen sudores y caminos, si renunciamos a lo que nunca debimos tener y volvemos al vientre nutriente de la espiga. Y Borja de Diego lo ha dicho todo esto en dos versos solamente. Toda gran ciudad fue construida sobre un cementerio indio. Decorado de charco y piedra, nota del cielo las morenas. La empresa está presionando en todos ámbitos. En cuanto a los compañeros de limpieza viaria, les han hecho entrar a parques a quitar carteles. Está presionando. Ayer a la gente en ciertos centros de trabajo les hizo desalojar las taquillas y se les acompañó hasta la puerta. Se les ha presionado con el tema de las vacaciones, que las tienen mientras estemos en huelga, que no las van a dejar coger. Es una presión total. Incluso también pensamos y creemos que el ayuntamiento, con los servicios mínimos abusivos que ha puesto, era una manera para desestabilizar a la plantilla y que esta huelga no saliera adelante. En sus sucias estadísticas, uno entre millones de pobres, un olvidado del amor. Nosotros somos auxiliares de educación infantil y trabajamos con los niños en las clases de tres años, apoyando a las maestras y a las clases a las aulas de tres años de infantil. Pues nada, que nos hemos quedado en la calle 103 personas. Porque este año había concurso y la empresa con la que estábamos lo perdió y lo ganó la empresa Eulen. Y Eulen no ha querido saber nada de nosotras y ha contratado personal nuevo y sin experiencia. Ciudad que supone precariedad en el servicio y precariedad para los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. ¡Despedido! ¡Readmisión! ¡Despedido! ¡Readmisión! ¡Despedido! ¡Readmisión! ¡Despedido! Todo ronda alrededor del dinero. La empresa contrata gente nueva para que sus salarios sean inferiores, para no tener en cuenta la antigüedad y la calidad del trabajo. Esto es un ataque a toda la clase obrera y este es el primer acto donde tenemos que empezar a sacar músculo porque nos vienen por todos lados ahora. Estamos aquí por eso, porque precisamente si esto le sale bien a las empresas, seguramente tomarán la determinación de seguir actuando de esa forma e ir reprimiendo el sindicalismo más combativo. Lo que se pone de manifiesto es un ataque directo y frontal contra los trabajadores y las organizaciones sindicales. En unos momentos en los que parece que todo vale con el único fin de que los grandes magnates del poder se apropien de todos los servicios públicos y nos dejen a la clase trabajadora sin derechos ni garantías. Entonces, sabemos que todos juntos, todos los trabajadores, con el apoyo social de la ciudad, vamos a lanzar el mensaje, vamos a estar en la calle y vamos a conseguir que me readmitan y sobre todo que respeten los derechos laborales y sindicales como venimos diciendo, ¿no? Todo esto se está haciendo en beneficio de los ciudadanos, porque lo que exigimos es que este ayuntamiento controle a las empresas que en definitiva son las que están forrándose con el dinero de todos. Cerdos en buga negro de su lado te apartaron para joderte la vida, por placer te mataron. Mira Juárez, llora. Mira Juárez, teme. Mira Juárez, desespera. Mira Juárez, los dientes. A tu familia no le queda ya consuelo, el mar de lágrimas se bañan, ya no logran ver el cielo. Se la llevaron con 19 añitos. Esos cerdos asesinos pagarán su delito. Mira Juárez, llora. Mira Juárez, teme. Mira Juárez, ya no aguanta. Mira Juárez. Y seguimos aquí en directo, esto es La Enredadera, ya son las 10:10, este especial 2011, y tenemos al otro lado del teléfono a Irene, secretaria de Aragón y La Rioja del sindicato narcosindicalista CGT. Buenas noches, Irene. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué ha sido para ti este 2011? Pues ha sido un año bastante duro, es un año de no parar, porque ha habido muchos conflictos y más que va a haber. Nosotros estamos inmersos en muchos conflictos en Aragón y fuera de él. Aquí en concreto, a nivel de empresa, la gente parece que está reaccionando en algunos sitios, como por ejemplo la lucha de parques y jardines, hemos tenido, que fue bastante dura, hemos tenido conflictos en Johnson Control, en HP ahora, en el telemarketing, va a haber huelga en Renfe Nadiz. Estamos movilizando ante la avalancha de recortes que se nos vienen encima. Ahora mismo vamos a empezar a trabajar todo el tema de las privatizaciones de los servicios públicos, sanidad y educación, que van a ser bestiales. Entonces, el año que ha sido un año muy intenso de movilizaciones, de debates, de sumar esfuerzos y de intentar elaborar una estrategia de confrontación con el sistema y con los recortes que se nos vienen encima. Yo querría, no voy a ser breve, porque el año 2012 todos estos problemas se van a agudizar, y lanzarle a la clase trabajadora aragonesa y sobre todo al movimiento anticapitalista y que se enfrenta al sistema, la necesidad de tejer redes y de trabajar conjuntamente, dejando las capillitas a un lado, porque es necesario aunar esfuerzos y aplicar el apoyo mutuo ante el ataque fortísimo y la respuesta que tenemos que dar todos juntos. Nosotros estamos trabajando en eso, hay una coordinadora sindical, llevamos tiempo trabajando con la CNT, con la Intersindical, con el SOA, con el CATA. Consideramos que los movimientos sociales y el movimiento 15M, que fue un movimiento esperanzador de que la gente saliera a la calle y tomara la palabra, que ya era hora, algo que nos sorprendió a casi todos, pero que nos llenó de ilusión y que hemos estado apoyando en la medida que hemos podido y que seguiremos haciendo, pues nosotros pensamos que hay que aunar las luchas, que las luchas tienen que ser transversales, y en la parte que nos compete a nosotros, que es toda la parte del movimiento obrero, uh-huh, pero no solo, sino también en lo que nos afecta como ciudadanos, pensamos que hay que colaborar y enfrentarse y aunar fuerzas y estar todos juntos en esta lucha, que va a ser muy dura. Pues muchísimas gracias, Irene. Con esas palabras nos quedamos. Venga, gracias a ti, Nacho. Un fuerte adiós. Abrazo, Irene. Adiós. Por salvar, por salvar, por salvar. Esta noche haremos una visita a todos los puntos cívicos colgados de izquierdas. ¡Pantanos no! ¡Que no, que no, que no! Vida al intentar cruzar el estrecho. Y aquí seguimos en riguroso directo, ya son las 10 y 15 minutos y otro invitado especial hoy en La Enredadera para recordar lo que han sido estos 360 y pico días de 2011 es Paco. Paco ha sido una de las primeras personas que conocimos que hablaban de democracia real ya, al cual le damos la bienvenida, le abrimos los micrófonos de La Enredadera para que nos cuente. Paco, ¿qué ha sido para ti el 2011? Bueno, buenas noches Nacho y compañía. Para mí lo que ha sido el 2011, pues como para la mayoría, ha sido una alegría ver cómo los de abajo hemos salido a la calle unidos, en contra de la agresión que nos estaban provocando los partidos políticos mayoritarios. Ha sido, aparte de esa alegría, ver cómo se ha vuelto a hablar de política en la calle, la gente se ha unido. Y bueno, la parte triste pues la que ya todos sabemos, ¿no? El favor de los partidos mayoritarios hacia los mercados financieros y en contra de los ciudadanos. Y nosotros aquí, desde dentro de Democracia Real, ya pues bueno, seguir luchando. Estoy de acuerdo con lo que comentaba antes Irene, que lo que hay que intentar es aunar esfuerzos, porque el año que viene nos espera un año duro. Entonces, bueno, hay que seguir luchando, intentar evitar desahucios, intentar de alguna forma autogestionarnos laboralmente y seguir hacia adelante, que este año va a ser crecidito. Paco, pues muchísimas gracias. Con esas palabras nos quedamos. Un fuerte abrazo y que empieces bien el 2012. Igualmente, venga, un abrazo. Combate las se tengo que aplacar. La primera jarra va, la primera jarra va. La segunda jarra es por los amigos caídos. Tanta sangre que han vertido, tanto vino he de beber. La segunda jarra es, la segunda jarra es. Si piensan que vamos a perder fuerza, están muy, muy equivocados. No saben la que se está armando aquí, la cantidad de información, la cantidad de gente que está viniendo. Es el momento de colaborar. Solo hace falta venir aquí y hacerlo, ¿eh? Y la gente está viniendo sin pedir. Otra jarra es servida porque yo también sangré. Por la boca llenaré lo que vertí en cada... Para mí hasta ahora lo más importante ya no es las ideas en sí, sino el hecho de estar haciendo, de la manera en que se está haciendo, con el respeto que se está haciendo, con la pluralidad que se está haciendo, y crear algo que yo nunca había vivido, que es gente desconocida, hacer ágoras, ágoras griegas aquí en la Plaza del Pilar, en la calle. El debatir la democracia en la calle, la gente. Y tomar, apuntar puntos, debatirlos, eso me parece una auténtica maravilla. Están atrapando los bancos con ese dinero fácil que nos han dado, y eso me parece que es pues terrorífico y vergonzoso. ¡No nos mires! ¡Únete por el aro! ¡No pasamos! ¡Ahí va! ¡Pasando el sonido! Que con nuestro dinero ellos hagan esas cosas, pues creo que no se tenía que consentir. Aquellos que no lo aguanten, se me pongan delante o me beberé sus almas. Dicen que no hay quinta mala, dicen que no hay quinta mala. Ningún amigo se alarme, me debe ver esta sexta alzada sobre mi testa, porque aún puedo levantarme. Violencia, violencia es la vuestra. La cultura no se vende, la cultura no se vende. Estas son nuestras armas. Es que cierran las tabernas y hay que volver al camino. Y si la octava termino, y si la octava termino. Sirva vino, tabernera, porque vamos a brindar. Tenemos que celebrar que hoy ganamos la contienda. Nuestro Dios es el acero. Siempre está conmigo en los peores momentos. Nos contamos las penas, quedamos para echarnos unos lloros. Hasta nos autocompadecemos incluso, ¿sabes? ¿Quieres conocerlo? ¡Vamos! Gris Medina, 6 de la tarde, sentada en el sofá. Fuera hace calor, pero el cielo se empieza a nublar. Dentro en casa, el tiempo que solo transcurre. La tele, lo intento, no puedo... De manipulación del movimiento desde instancias políticas, sindicales o sociales externas es muy reducido. ¿Por qué? Porque tenemos que partir de la certeza de la debilidad de esas instancias y de la condición multitudinaria del movimiento. Parece que el escenario no facilita, al menos en la mayoría de los lugares, la manipulación externa. Segundo, existe sin embargo un riesgo de manipulación externa por vía policial y mediática. No olvidemos esto. Muchas de las noticias de acoso sobre el movimiento que nos empiezan a llegar dan cuenta de estratagemas, creo que razonablemente bien montadas y que pueden producir desequilibrios en el movimiento. Parto, sin embargo, de la certeza de que si en el pasado, por ejemplo, la represión era comúnmente desmovilizadora, provocaba miedo, hoy más bien lo que suscita son adhesiones adicionales. Tercer y último horizonte. Yo he sostenido en el último mes que el movimiento tiene dos almas. La primera la aportan los movimientos sociales críticos. La segunda, los jóvenes indignados, airados, ante un escenario de ausencia dramática de horizontes. Reunir esas dos almas no es tarea sencilla, aunque es algo que tenemos que hacer. Los movimientos sociales críticos por sí solos tienen un alcance limitado. Y los jóvenes airados e indignados por sí solos no tienen también. Esas dos almas tienen que vivificarse. Pero no, ¿qué tal si vas poniendo la segunda ración de vida? Gris Medina, despierto de una siesta larga. Salgo del pijama, soy como una larva. Salgo de casa en plan, todo saldrá mal. Mejor vuelvo a mi casa. Atrás en el camino. Se me pide algún pronóstico sobre lo que entiendo que va a ocurrir. Me limitaré a identificar cinco horizontes diferentes. El primero, que el movimiento desaparezca. Me parece muy improbable. Yo creo que la abrumadora mayoría de las gentes que están ahí tienen una franca vocación de seguir y lo están demostrando todos los días. Segunda posibilidad, que el movimiento pase a ser controlado por instancias externas o en su defecto que se divida internamente. Creo que la mayoría de los activistas no están de nuevo por esto, pero el segundo de los horizontes, divisiones, escisiones, me imagino que no es en modo alguno desdeñable. Tercera posibilidad, que el movimiento dé lugar a una especie de extensión suave de la desobediencia con respecto a la lógica del sistema, pero una desobediencia más bien anómica, sin una vocación común, sin estrategias conjuntas. Esta sería la consecuencia lineal de la inercia del movimiento actual. Mi impresión, de nuevo, es que la mayoría de las personas no están por esto. Cuarto y último horizonte, que es el que se vincula con mis deseos, que se convierta en una amplísima, multitudinaria red de asambleas y de autogestión que abrace un discurso orgullosamente anticapitalista, antipatriarcal, antiproductivista e internacionalista. Expresado en estos términos, ya sé que suena a un proyecto extremadamente radical que difícilmente va a ser compartido por muchas gentes, pero parto de la convicción de que muchas de las ideas radicales que hemos manejado durante mucho tiempo empiezan a cuajar de manera muy rápida y son percibidas de manera muy lúcida por muchas personas que hasta hace bien poco parecían alejadas de ellas, con lo cual me parece que este cuarto y último horizonte tiene mucho más visos de hacerse en la realidad que lo que pudiera parecer en una primera vez. Lo llaman compromiso y una póliza es muy parecida. Si te fijas, la letra pequeñita definía condiciones. Hundido el barco, no quisieran perder sus doblones. En un suicidio cotidiano, pues no hay afinación entre promesas y el destino. Ellos, pegados como imanes, era el principio de la relación de Sirenita y Principito. Van hacia el precipicio, inocentes en sus bicis, donde otros se han perdido y padecen de la artritis. De los corazones habitados por las mil rutinas que sin aviso pesan y reposan junto al polvo. Recuerdo de otros polvos, se minan en un globo, admiran todo, miran bobo. Un gigolo es un yonki de probar un nuevo ombligo. El miedo a estar solo lo hizo del amor mendigo. Lobo. Y hasta aquí más o menos este especial. La verdad es que lo hemos improvisado mucho. Esperamos que os haya gustado. Nos ha fallado el quinto invitado, Miguel, que no está en Zaragoza y no hemos conseguido localizarle. Pero bueno, pues intentaremos hablar con él en otros programas, no os preocupéis, igual le invitamos el domingo que viene a ver si puede. De hecho, mira, se me ocurre que es una buena idea dejarlo para el domingo que viene, como seguiremos con otro especial del 2012. Y nada, que esto ha sido un verdadero placer. Os hemos puesto algunas canciones de grupos aragoneses que han grabado estas canciones en el 2011 y un poco por comentaros lo que habéis oído, habéis escuchado a Guillermo Toledo, el desalojo del centro social ocupado la vieja escuela, el desalojo de la Policía Nacional por el realojo del centro social ocupado Quique Mur, habéis escuchado a gente de la Asamblea Ocupa, habéis escuchado a personas desahuciadas, a Rodrigo Lanza, a Estricalla en concierto en el centro social ocupado Quique Mur, habéis escuchado algún cántico de la manifestación antifascista, a Daniel Rabanaque y Don Nadie en el Día del Libro Disidente Alerta, organizado por la Biblioteca Frida Kahlo, habéis escuchado la lucha de los jardineros de FCC, gente de la plataforma de contratas de Zaragoza y los trabajadores públicos del ayuntamiento, a las mujeres educadoras de Eulen, habéis escuchado algún sonido de la red de colectivos de Aragón, habéis escuchado, lógicamente, un montón de cánticos y de reflexiones del 15M, y esta última persona que hemos oído ha sido Carlos Taibo, entrevistado para Social Art Producciones y Arainfo. Y para el final teníamos una sorpresa, es un collage que hizo Josan y Sofía de Social Art Producciones y todo su equipo, Mi mensaje al mundo, que se grabó el 14 de mayo de 2011. Justo antes de que todo lo demás comenzara. A ver qué os parece lo que contábamos ese día. Les sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta. Hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. Quizás algunas personas recordaréis la imagen de un elefante que está atado a una estaca y permanece inmóvil, sin separarse, ¿no? Está como castigado, cuando es un animal que con un mínimo movimiento se podría liberar de la cuerda que le ata, de la estaca que le retiene y podría irse a donde quisiera, podría arrancar hasta la tierra. Seguramente ese animal ha sido sometido, ha sido torturado, ha sido mal educado para permanecer allí. Pues algo parecido es lo que nos está pasando en esta sociedad. El mundo es variado, muy plural, maravillosamente plural, y hay una minoría que quiere aprovecharse de todo por tierra, mar y aire, y eso no puede ser. Y realmente yo diría, ¿les importamos algo? Creo que no. Creo que somos útiles de intercambio en una sociedad donde no se le podría llamar ni sociedad, porque sociedad es conjunto de personas que componen algo. No podemos permitir que se estén sacrificando millones de animales todos los días, millones de animales abandonados, miles de perros que mueren en las calles y la gente está comprando animales sin saber la industria que hay detrás. Me parece absolutamente injusto y irresponsable que la crisis del capital provocada por los abusos del sistema capitalista sea al final pagada por los trabajadores, que no son sino el motor de este sistema. Creo que nos están metiendo demasiadas prisas, nos obligan a crearnos una serie de necesidades que no son tales y que nos hacen olvidar lo esencial. Creo que no hace falta gastar tanto para ser más feliz, simplemente disfrutar del tiempo que tenemos. Que echemos el freno a este mundo que está obsesionado con el desarrollo, ya no tenemos tiempo para cuidarnos los unos a los otros. Luchar un poquito más para acercarnos con la población, hacer un pequeño más esfuerzo, ¿no? Como siempre, romper nuestros círculos, nuestra gente. Y si es posible, eliminar cualquier relación de poder entre todos nosotros. Nadie tiene por qué tener más poder que otra persona. Y consiguiendo la libertad palmo a palmo, como se suele decir. A mí me gustaría que estuviéramos en una sociedad más participativa, más desde abajo y a la izquierda. Pues las clases populares, las clases trabajadoras, nos podamos organizar colectivamente dando una respuesta colectiva. Y que los políticos hablen menos y que de verdad mejore la economía y el mundo actual en el que vivimos. Estamos aquí viviendo de la inmigración, pero muy difícil. Queremos la paz, libertad y todos para vivir aquí en Aragón. Porque sobrevivir no es un delito, ¿no? Lo que podemos hacer para sobrevivir, solo vender. Porque los policías no dejamos vender, pero hay maltrata también. Soño vivir a una ciudad sin fronteras. Y tener un trabajo como todo el mundo, vivir a un... tener una vivienda digna. Hemos venido a buscarse la vida y estamos luchando para que no haga fronteras en las ciudades. Y esta lucha no es solo una lucha nacional, es internacional. Aquí estamos, aquí resistimos, estamos aquí porque tenemos derecho. Estamos aquí porque queremos, estamos aquí porque aquí tenemos amigas, aquí tenemos amigos, aquí tenemos hermanos, aquí nos sentimos bien. Los ríos son tus amigos, a los ríos y a los amigos no se les apresa, a los ríos y a los amigos se les cuida mucho, no se les rasca el cauce, no se les aprieta como un embalse. Los ríos hay que dejarlos fluir, vivir, ser felices. ¡Viva los ríos! ¡Vivos! Pues yo quiero decirle al mundo que haya justicia verdadera, de que se dejen de llevar las materias primas de los lugares de origen y que dejen vivir al mundo rural en paz. Vale, pues mi mensaje al mundo es que sobre todo estamos aquí de paso y la verdad que perdemos el tiempo con cosas muy complicadas o con historias que realmente nos hacen olvidar que la felicidad y los pequeños placeres están en el día a día, en los amigos, en la familia, en disfrutar de las cosas que hacemos. Y entendemos que esta es nuestra lucha y nuestra pelea ahora, ¿no? Mantener ese modelo de ciudad mediterránea y sobre todo mantener los barrios con vida, con comercio y como lugar de intercambio, que es algo que nos están arrebatando en el nuevo modelo de ciudad propuesto en las últimas décadas. Bueno, pienso que si queremos transformar la sociedad tenemos que trabajar también en lo económico y no existe una transformación social si tampoco transformamos lo económico. Vemos que los mercados votan todos los días, la economía vota todos los días y los ciudadanos, como mucho, nos dejan votar cada 4 años. Tenemos que construir alternativas también desde lo económico para transformar la sociedad. Este es un mensaje para todos los políticos. Gracias a las nuevas tecnologías, el futuro es inevitable. Todo se votará por internet, todo se hará y todo lo hará la gente votando a través de internet. Se hace la declaración de la renta por internet, se pide el carnet por internet. El futuro es nuestro y no podréis evitar. Que os den por culo. Ya va siendo hora de empezar una lucha desde los institutos, universidades, que ahí es donde la masa joven se está empezando a mover, que hay que concienciar a la gente. Participen de forma activa, físicamente, como seres humanos, en todo aquello que consideren oportuno. Últimamente parece que la gente tiene, con esto de la crisis, una sensación de derrotismo y de que no hay nada que ya se pueda arreglar. Bueno, pues yo quiero decir que sí, que hay gente que estamos trabajando por ello, hay gente que estamos saliendo todos los días a la calle con un mensaje, sobre todo el mensaje de que hay que trabajar, hay que luchar por un mundo mejor y sobre todo porque tenemos la obligación moral de dejarle a nuestros hijos un mundo mejor que el que nosotros hemos encontrado. No ya igual, sino mucho mejor que el que nosotros hemos encontrado. Aquí estamos, la gente de la calle, la gente, el movimiento popular, diciendo que vamos a seguir luchando, que vamos a resistir esta agresión y que vamos a estar aquí el tiempo que haga falta. Cuenta la historia que hubo un incendio muy grande en el bosque y entonces huyeron todos los animales porque, claro, con ese incendio pues no podían vivir. Todos, excepto el colibrí. El colibrí iba al lago, cogía con su piquito un poquito de agua, se iba al incendio y llevaba el agua. Volvía otra vez al lago, cogía un poquito de agua con su piquito y se iba otra vez al incendio. Así una y otra vez, una y otra vez. Y claro, el resto de los animales le decían, pero colibrí, ¿a dónde vas? ¿Pero a dónde vas? ¿Tú te crees que con eso vas a hacer algo? ¿Tú te crees que con ese piquito de agua que coges cada vez vas a apagar el incendio? Y el colibrí, ¿sabéis lo que le contestó? Ya, pero yo hago mi parte. Y eso es lo que queremos, que cada persona, con poquito que haga, haga su parte. Estimada audiencia, hasta aquí el especial de La Enredada 2011. Aún haremos una despedida un poco especial, el último programa de este año, pero átense los mochos que esto estaba dentro del guión. Hoy toca radionovela interactiva, la J15MJ. El amor no entiende de clases. Thank you. Octavo episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera, la J15MJ, El amor no entiende de clases. En el anterior episodio dejamos a Pablo y Javi en la nave de los marcianos Bujarras, que fueron los que se cargaron al obispo. Nada de oscuras venganzas por pederastia. Pili, agobiada pensando que está embarazada, quiere comprar un abortator. Cuando se dirige con Edurne a una farmacia a por una prueba de embarazo, aparece una vieja hippie que dice ser su madre. Camino de la Alfaranca. Son las 3 de la mañana. Pablo y Javi han pasado una semana en la nave de los marcianos. No se han visto el uno al otro en todo ese tiempo. Javi baja de la nave, con claros síntomas de intoxicación etílica. ¡Oh! ¡La cerveza esa de Zapatitán! ¡Está que te cago! ¡Oh! ¡Pedazo de fiestaca de la leche! ¡Los marcianos los montáis de puta madre! ¡Oh! ¡A Tommy! Es Zapatistín, no Zapatistán. Muy bien, lo que tú me cuentes. A ver, ¿dónde demonios me habéis dejado? ¿Me podéis haber llevado a casa por lo menos? Solo has de seguir ese camino durante el periodo de tiempo que los terrícolas denomináis media hora y llegarás a territorio reconocible por ti. El alto mando nos ha prohibido acercarnos más a las zonas pobladas después de lo del obispo y lo vuestro. ¿Cómo que lo nuestro? Vuestras caras han salido en los periódicos. Os dan por desaparecidos o muertos. ¡No me jodas, co! ¿Pero cuánto tiempo ha pasado desde que nos fuimos? Espera un momento. ¿Dónde está Pablo? ¡Pablo! ¡Amigo mío! ¡Amigo del alma! ¡Dile que venga! ¡Que sea deprisa! ¡Que me tengo que ir a casa, que no quiero llegar a las millón! Ha pasado el equivalente a una semana. El terrícola llamado Pablo no deja de gritar: fiestorro, bebercio y mariconeo, esto es el paraíso. Yo quiero ser marciano, marchando otra sonda rectal. A mí me gusta el pipiribipipi y la bota empinar, así que lo hemos adoptado. Una semana. Pero si yo pensaba que solo había pasado un ratico, ¿cómo? ¡Me cago en la leche! Espera un momento, ¿cómo que habéis adoptado a mi amigo Pablo? ¿Esto qué es? Se queda con nosotros para siempre. Aquí tienes una linterna. ¡Atiende que linterna! ¡Qué chula! Bueno, claro, como que es marciana. Jejeje. Adiós, terrícola Javi. Ha sido interesante explorarte rectalmente. Espera un momento, co. No me seáis cabrones. Que yo paso de volverme a casica solo. ¡Adoptadme a mí también, Pablo! ¡No lo llevéis! ¡Adoptadme! Te llamaremos un día de estos. ¿Cómo que me vais a llamar, cabrones? ¡Pero si no sois mi móvil, cabrones marcianos, bujarras, maricones! ¡No vayáis! ¡Adoptadme a mí también! ¡Cabrones! 8:15 de la mañana. Un banco del camino de la Alfaranca. Se oye el cierzo. Pili está sentada mordiéndose las uñas, con aparentes muestras de estar al borde de un ataque de ansiedad. Ha quedado con Edurne, que llega tarde. Aparece corriendo. ¡Ay, tía! Lo siento, que casi no puedo salir. Anoche Volví a cenar al barito en casa y mis padres creo que empiezan a planear la boda porque... mi madre me ha soltado una charla esta mañana que no veas. A ver, ¿qué es eso tan importante, malísimo y secreto que te ha hecho quedar conmigo en semejante sitio? Que esto está fuera del mundo ya. Tía Edur, que... esto no es fácil, que es un mano muy gordo, que... no sé si lo voy a poder ni decir. Pili, ¿qué me estás asustando? ¿Qué pasa? Pues... que estoy embarazada. ¡Hala, ya lo he dicho! ¿Qué? Pero a ver. Jolín, pero ¿cómo? Pero bueno, ya sé cómo, pero ¿estás segura? Mira, me he gastado más de la mitad de la paga del mes en predictors de esos y todos dan positivo. Joder, tía. ¿Y ahora qué hago? Creo que lo mejor sería suicidarme o algo. Para el carro, Maripili, no blasfemes. Mira, a ver, no sé. Lo primero es... Espera, no me lo puedo creer. ¿El qué? ¿Qué pasa? Pero, ¿no es ese Javi? ¿No es Javi ese que se acerca por el camino? Pero... se habían desaparecido, esto es entera. ¡Tú, imbécil, idiota, guarro! Pili, tranquila. ¿Qué pasa, nena, princesita? No sabes lo que me alegro de verte. Llevo una semana viendo bichos verdes y te traigo aquí una cosa que vamos, mira. ¡Toma! Lo que tengo aquí. ¡Ay! ¡Cago en! ¿Y esto qué pasa? ¿Que no te alegra de verme o qué? Eres el ser humano más vil, despreciable y repugnante que conozco. No se me ocurren más insultos, que si no... Pili, tranquila, que se te está hinchando la vena del cuello. Y de verdad que das mucho miedo. Tranquila, princesita. Si a mí me gustan guerreras. Que luego las otras en la cama no funden ni nada. ¡A mí, tío! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Que me has dejado embarazada! ¡Que voy a tener un hijo pijo, hipio, pijo, hipio, flautista! Ya verás que me has arruinado la vida. ¿Cómo que? ¡Hostia, cómo que! ¡Eso es todo! ¡No pasa nada! Eso es el drama menos drama del mundo, co. Nos casamos y ya está. De blanco, bueno, de gris marengo porque tú ya tienes mancha. Pero bueno, que nos casamos, que te quiero. Mediodía. Edurne vuelve a casa y en la puerta la está esperando Alvarito. Edurnita está súper guapa, súper mega guapa. ¿Qué haces aquí, Álvaro? ¿No te alegras de verme? No te preocupes, que pronto será todo formal. Que mis padres están ahora arriba hablando con los tuyos. Hasta comeremos todos juntos el día de Año Nuevo. ¿Me tomas el pelo? Esto es lo que me faltaba ya para adornar un poco más el día. Anda, vamos para arriba que... ¿alguien tiene que parar esto? Espera. Uno rapidito, aquí en el portal. No. O en el coche, que nadie nos verá. No, ni lo sueñes. Anda, quita que abra la puerta. Venga, Durnita, no te hagas la estrecha. Uno rapidito, porfa. Mira que vengo preparado. Que llevo uno aquí en el bolsillo, ¿ves? ¿Qué no? Pero tú estás loco. Aquí, al mediodía, que nos puede ver cualquiera. Venga, por favor. Venga, vamos. Vale, está bien. Deja de lloriquear. Vamos al coche. Bip, bip. ¿Ves, Edurnita? ¿Cómo no pasa nada? Con los cristales tintados ni nos ven. Casi es peor, Ains. Venga, empecemos, sácalo. Toma, cógelo tú. Vamos allá. Por la señal de la Santa Cruz, sí. De nuestros enemigos, líbranos, Señor. Así. Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 20 minutos después. ¿Ves? Como no te costaba nada rezar un rosario, así rapidito. Estáis todos locos. Cuando nos casemos, rezaremos como mínimo 2 veces al día. Espera, cuando nos casemos... Mira, Álvaro, lo mejor será que te vayas a casa, ¿vale? Yo subiré, hablaré con tus padres y los míos, porque es que no me pienso casar ¿qué? Ni contigo ni con ¿qué? Nadie. Edurnita, no digas Álvaro. Eso. El matrimonio Álvaro. Es un sacramento inexcusable. Mira, Álvaro, paso de ti, paso de mis padres, paso de todos vosotros, sobre todo... Mira, en serio, paso de los tíos, ¿vale? A mí no me gustan los hombres. Ya sé que eres casta, Edurnita. Por eso eres la elegida. No tiene nada que ver con la castidad. ¿Qué pasa? ¿Que ¿qué? Yo no puedo opinar? ¿Qué? Mira, en serio. ¿Qué? Que no me gustan ¿qué? Los hombres. ¿Qué? Que no te ofendas. ¿Qué? ¿No me gustan los hombres? No, sí, no me ofendo. Pero me parece bien que te alejes de las tentaciones refugiándote en la visión de los hombres como amigos y punto. Que no es eso. Ay, ay, ay, Dios. Mira. Que soy lesbiana, ¿vale? ¡Ay, ay, ay! Tomás, el padre de Pili, llama por teléfono. ¿Sí? ¿Quién llama? Escucha y no hables, Margarita. Lo que has hecho está muy, muy mal. Habíamos acordado que no te acercarías a la niña. De momento le hemos dicho que es adoptada. No sabe nada de que tú y yo... Bueno, que ya me entiendes. Que para ella yo soy su padre adoptivo y no biológico. Si lo que quieres es dinero, no hay problema. Pon un precio. No, bonito, no. Al que se le da bien poner el precio a las cosas es a ti. Pero esta vez te saldrá muy caro. Hija de... Javi y Pili han estado hablando entre café y café para que a él se le pasara la borrachera. Lo que no ha sido del todo posible. Lo de casarse como que no, pero Javi ha dicho que su madre sabrá qué hacer, así que van hacia la cafetería donde ella suele echar las cartas. ¿Estás seguro de que esto es una buena idea? ¿De verdad espistonizas a tu madre? Se va a poner de los nervios. A mi madre como se entera la entierro, ¿eh? ¡Oh, que mi madre mola un montón, ya verás! Mira, ya estamos llegando. Es allí, en el bar ese que hace esquina. ¡Esa, la de la ventana de atrás! Sentada en la última mesa de la cafetería, con las cartas del tarot frente a ella, Margarita acaba de colgarle el teléfono a Tomás. ¡Esa es tu madre! ¡Esa hippie vieja es tu madre! Pero... Ya salió el miapilismo, el racismo, el fascismo, la intolerancia, todo eso, todo malo, ¿no, co? ¡No! Bueno, sí, también, pero es que... ¡Esa es mi madre, que me enteré la semana pasada! ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Ya salió la listilla, co. Pues claro que sé lo que significa. Si esa es tu madre, pues que eres... ¿Tú? Adoptada. Tú eres imbécil. ¿Lesbiana? Eso es... que no come carne. Paso de tíos. ¡Abajo la falocracia! ¡Muerte al macho explotador! Espera un momento, co. Si mi madre es también su madre, eso quiere decir... ¡que somos cuñados! ¡Ostras, que somos hermanos! ¡Que el crío me va a salir además de perro flauta borbónico! Se va a enterar el Tomasín. Me va a subvencionar la María hasta los restos. Entre los rojos, los moros, los perroflautas y la zorra de la Margarita, ya solo me falta que me venga la cría preñada a casa. 25 de diciembre, fun, fun, fun. ¡Total! Estimada audiencia, esto ha sido ya el octavo episodio de la radionovela interactiva La J15MJ, el amor no entiende clases. Ya veis que esto avanza. Los marcianitos de momento se han ido por ahí. A Pablo de momento lo tenemos en barbecho. Aparecen nuevos personajes, incluso aparecen nuevos actores. Damos la bienvenida aquí a un nuevo compañero. No sé si te quieres presentar. Hola, soy Goe y he sido el marciano junto con Carlos. Bueno, pues agradecer a todo el equipo, a Cara, a Puma, a Pepa, a Sergio, a Carlos, a Pati, a Goe y aquí Nacho, que hemos sido lo que hemos dado vida hoy a los personajes. Y ya sabéis que si os metéis en laenredadera.noblezabaturra.org podéis opinar lo que os apetezca, cómo queréis que siga esta historia, o si queréis venir como Goe hoy, sois bienvenidas. Al año que viene, más. Buenas noches, radio oyentes, bienvenidos un domingo más a La Enredadera, aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Hoy, como novedad, os traemos en primicia Lejos de Casa, el primer trabajo como conjunto de Dinamo, un grupo de rap salido de las calles de Zaragoza y que desde aquí queremos apoyar poniéndolo en antena para que todas vosotras lo escuchéis y valoréis en vuestras casas. Como apertura de la maqueta tenemos el tema titulado Cabrones Haciéndolo Sonar, con scratches realizados por Spin, DJ que acompaña a la formación en todos sus directos. Así que sin más, os dejamos con él, Cabrones Haciéndolo Sonar. Ahí va. Lejos de casa. Venga, y nos vamos a ir despidiendo. La verdad es que era un programa ambicioso el que teníamos hoy por delante. Solamente nos ha fallado una conexión telefónica con Miguel del 15M, Pantera Rosa, Mambrú y demás, pero yo creo que si le invitamos al domingo que viene se animará a hacer el especial 2012, que ya sabéis que el próximo 1 de enero de 2012 aquí vamos a estar en La Enredadera. No vamos a decir a nuestros colaboradores que vengan, pero al menos sí que nos curraremos alguna cosa especial, a ver qué voz llevamos y qué cuerpo de jotas, pero bueno, que haremos algo, pues eso, para ir dando los pasicos hacia ese cambio de ciclo que necesitamos. Y como no, La Enredadera también echamos un poco la vista atrás y también hemos hecho un poco balance de lo que ha sido este 2011 para el programa. ¿Tú qué tal, Pati? ¿Que yo qué tal? Sí, hola. Bien, gracias. Ah, pues ya está, pues aquí ha acabado la entrevista. Gracias. Todos contentos. Bueno, durante el año hemos hecho varios especiales, como el tema en Euskal Herria estaba caliente, pues hicimos hasta dos especiales sobre el País Vasco, también hicimos una tertulia sobre las acampadas y el 15M, también hicimos un especial sobre el Buen Achen, que este año, bueno, pues no fueron tantos miles como años anteriores, pero bueno, 2000 y pico personas en la multiusos, que no está nada mal. Y también hicimos una tertulia en mayo con preguntas de los oyentes a los diferentes partidos y organizaciones, pues que promovían la abstención, el voto nulo o que votaras a uno u otro partido de izquierdas. Yo dicto cómo debo actuar en cada caso. Este año han continuado secciones habituales de La Enredadera, como son Antena Dislocada, La Calle Está Llena de Pistoleros, No Hay Huerta Atrás, Que Se Vayan Todos, Cuando las Guitarras Dominaban la Tierra, Las Sugerencias, las Sugerencias de la Biblioteca Frida Kahlo, El Cuídate Compa, Gitanjáfora, La Aragonés y Bien Vivo o Las Zapatistas No Están Solas. Y este año hemos incorporado hasta 4 nuevas secciones: Los Vinilos Que Me Enredan, Podemos Vivir Sin Capitalismo, El Noticiario de Ara Info y esta que acabáis de escuchar, la radionovela interactiva, que surgió la idea en la sesión sobre radios libres que me acuerdo que hicimos en la Escuela Libertaria de CGT en Ruesta, que alguien dijo, oiga, pues una radionovela interactiva estaría muy bien. Entonces yo me pillé la idea, en verano la mascamos, la patillo, luego aquí con la PUM y luego ya pues en lo que se ha convertido y no sabemos a dónde nos llevará. Bajar la basura, empezar a vivir, putas fingen su virginidad, estilo Waldo. Y cómo no recordar que La Enredadera no sería posible sin la cantidad de gente que habéis pasado por estos micrófonos, que nos habéis mandado correos, que nos habéis puesto algún comentario en el blog y toda la gente que habéis pasado, ¿no? Aquí hemos hecho un poco un glosario de todos los colectivos, hasta más de 60 colectivos sociales que han pasado este año por La Enredadera. Las redes Semillas de Aragón, la librería Centro Social La Pantera Rosa, Mambrú, Diagonal Aragón, COP57, CNT, Caracol Zaragoza, Buen Achen, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, el Grupo de Autoempleo de la Red de Apoyo Sin Papeles, la Coordinadora Vizcarrués Mayos de Riglos, la Asamblea Ocupa de Zaragoza, el Centro Social Ocupado Quique Mur, Febrero Feminista, la Biblioteca Frida Kahlo, Ecologistas en Acción, Germán desde Islandia, Stop Estigma, Dos Había, Highlands User Groups, Plataformas Solidarias de Torrero y el ACTUR, el Frente de Lucha Juvenil, la Plataforma de Trabajadores de Contratas del Ayuntamiento de Zaragoza, CGT, la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, Ecoflor, Ecored Aragón, la Red de Colectivos de Aragón, la Coordinadora de Colectivos y Movimientos Sociales de Zaragoza, el 15M, Democracia Real Ya, los organizadores de la Jornada sobre África, Retorna, Bildu, Berría, Betacoya, el Observatorio Vasco de Derechos Humanos, Maestros de Euskera en Ikastolas, el Bloque Independentista de Kutxas, Activistas en Génova en 2001, Daniel Reyes, que es trabajador en un centro de menores de Belén, Jalón Vivo y Coagret, la Red de Hortelanos del Sobrarbe, Arainfo, la Asociación Vecinal de las Fuentes, de Crecimiento Aragón, la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, la Coordinadora Feminista de Zaragoza, la Coordinadora Antifascista, el Grupo de Participación Comunitaria del Centro de Salud de San Pablo de Zaragoza, y seguro que nos dejamos a alguien. Escucho mierda de las afueras, pero compensa vivir con cabeza llena ideas y ninguna buena. Este año también le hicimos una entrevista a la Ronda de Voltaña, con motivo del Buenachén, y por aquí pasaron unos cuantos grupos de música que actuaron en directo. Queremos recordar a La Buena Band, Dada, La Ronda de Voltaña, Lurte, Gris Medina, MC Mariposa y Pepa, Los Olvidados de la Morgue y Criatura. Y además, otros artistas, enredadores y poetas han pasado por La Enredadera. Aquí recordamos a Las Desavilladas, Julio Donoso, Delirium Tremens, los estudiantes de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, Alicia Rabadán, Jorge Richman, Diego Ibarra, que es fotógrafo en Pakistán, Torcuato, colaborador fascista especial por teléfono, Pro Luen, Malavida, el mexicano Javier Elorriaga de Rebeldía, o Ariel, del colectivo de Ludopedagogía desde Uruguay. Tengo, pero la retraso, siempre llevo el libro en la mochila por si acaso, con la cara del que miente para hacerme... Bueno, ¿y qué más destacar en este año? La verdad que nos ha gustado tener una sintonía nueva del Comando Cucaracha, muy cutremente grabada, pero bueno, es una cosa bonita, ¿no?, que un grupo nos hiciera en 2010 una sintonía muy chula, y este año pues lo hemos grabado un poquito mejor en el Arena Rock, que además ahora han metido fanfarria y es una canción que se está enriqueciendo, que ya dura casi 6 minutos. A ver qué programa de radio tiene una sintonía de 6 minutos. Y que la cante la gente. Que la gente la corea, sí, no, pero incluso en pueblos donde no saben ni lo que es una radio libre, todos, enrédate la enredadera, os lo juro, nos lo han dicho. Y luego, bueno, pues también una satisfacción ver que el blog de La Enredadera pues se ha ido consolidando, que empezamos de una manera casual en el trabajo, que nos aburríamos, y a día de hoy pues es un espacio que visitan 700 personas cada día, ¿no? Allí ponemos charlas grabadas, el poema de la semana, textos propios, opiniones, crónicas, entrevistas, reportajes, reseñas de libros, convocatorias, imágenes, carteles y últimamente vídeos, que ya aprendí a poner vídeos. Y así, fuera de la radio y fuera de internet, estuvimos en la Escuela Libertaria de CGT dando un taller sobre radios libres. También estuvimos en el Centro Social Ocupado Quique Mur en un debate sobre medios de comunicación alternativos, en este caso como parte de Radio Topo. Participamos en la emisión especial en aragonés como Aliedrera de Radio Tabonero. Y también estuvimos el otro día como parte de Arainfo en una mesa redonda sobre medios de comunicación alternativos en Huesca. Sí, tía, levanta la persiana, mira lo que hay fuera, deja que entre el sol, empieza un nuevo día. Hoy es el mejor día de tu vida, hermana, celébralo. Y hasta aquí hemos llegado, ya son las 11 en punto, ha sido la verdad un programa muy placentero. Yo no las tenía todas conmigo porque aquí en Radio Topo tenemos, pues ya sabéis, precariedad técnica a veces y los micros fallan, internet no va todo lo bien que querríamos, pero bueno, yo espero que haya sido un programa grato, lo hemos hecho como hemos podido, pero bueno, algo es algo. Desde luego no habría sido posible sin toda la gente que ha estado durante todo el año haciendo cosas, participando, grabándolo, poniéndolo en internet y facilitándonos pues que hayamos podido estos días pues cortar y pegar de muchos sitios con licencias libres, compartiendo la sabiduría y la inteligencia colectiva y viniendo aquí un domingo por la noche, el día 25 de diciembre, pues a ponéroslo, ¿no?, en vuestras radios y en vuestros ordenadores. Y nada, que vamos a recordar los contactos, ¿verdad? Que tenemos un blog, que es laenredadera.nolezabaturra.org. También os podéis escribir al correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Al apartado 6032 50.080 de Zaragoza. Y recordar que la semana que viene también habrá Enredadera, el domingo que viene, pero esta vez será un especial 2012. A ver lo que nos sale, Decir que ya desde ya también vendrá gente de Caracol Zaragoza para presentar el cuarto festival de teatro solidario con los caracoles zapatistas. Eso es, apuntaros el sábado 7 de enero por la mañana y por la tarde en el Centro Cívico Estación del Norte, en Arrabal. Allí vais a tener por la mañana una sesión más pensada para niños, va a haber cuentos zapatistas, una sesión especial de teatro indigesto y una sesión de circo, nos trasladamos. Y por la tarde, desde las 5 de la tarde, Diego Peña de maestro de ceremonias, y tenemos a las 3 Coli, anoche, a Pato Badian con Patri la claustra al piano, tenemos a los Mancusos, Daniel Rabanaque, Don Nadie y Zombra, y al Comando Bucaracha en Desenchufao. De, ¿cómo lo han puesto ellos en aragonés? ¿Cómo es? Es en Chegaus. Bueno, no sé si alguno de los que estáis aquí queréis decir algo para despedir el año. Los zapatistas. Los zapatistas. Cómo me gustan. Los zapatistas. Con su capuchica. Venga. ¿Algo más? Ahí los zapatistas. Bueno, que hoy no ha habido espacio para Gitan Jafora, pero bueno, el año que viene seguimos, ¿no? Pum. Por supuesto. ¿Quieres que recite una frase de Bukowski? Voy a adelantar que la próxima Gitan Jafora, que es la que iba a ser hoy, va a ser acerca de Charles Bukowski, y como tenemos aquí a Xcar de mala vida, nos va a recitar un pequeño poema de Bukowski, bueno, así no como adelanto. Qué bonito, qué bonito. Es una frase suya, vale. Bukowski decía cosas tal que así. Nena, en cuanto me acabe esta cerveza, te voy a tumbar sobre esa alfombra llena de cucarachas aplastadas. Y te voy a enseñar un cuello de pavo que recordarás hasta la tumba. Con esas bonitas palabras navideñas, como solamente puedes escuchar en Radio Topo seguramente, o en algún podcast. O el mensaje navideño del rey. O también, sí que se iré cosas espeluznantes. Vamos a ir despidiendo el programa. No sé si por ahí, Pepa, ¿queréis decir algo? No, creo que ya lo he dicho. ¡Oe! Me llena de orgullo y satisfacción estar en Radio Topo. El rey les desea feliz Navidad. Bueno, ha estado bastante la intención, es lo que cuenta. Y Sergio, no sé si querías decir algo. Bueno, que os millors deseos a todas las aragonesas. Con este que lleva boina. Y que bueno, que este cabo daño sea bueno a todas. ¿Pati? Independencia y socialismo. Bueno, venga, ¿y qué más? ¿Y qué más? Tenía que decirlo, bueno. Que a nosotros nos toca decirlo de siempre, ¿no? Y nada más, hombre, yo quiero decir algo especial, que muchas gracias a la gente que nos escucháis cada semana, que sabemos que sois personas que estáis ahí al otro lado del transistor, toda la gente que lo descargáis en el podcast. Si no hay nadie. Sí, hombre, que no hay nadie. Car. Lo de siempre, que cada vez que vengo aquí te digo lo mismo. Si hay uno que nos está viendo, que llame, que esperamos. Venga, pues venga, llamadnos. Si hay alguien que nos está... Que no hay falta que regalemos nada. Un saludo, amor y rebeldía. Vamos a unas cañas. El que esté oyendo esto, que llame. Venga, pues vamos a aceptar la propuesta de Sergio, que es muy, muy, muy maja, lo de hacer un saludo. Mira, ya nos están llamando. ¿Qué pasa, mamá? No, no era la madre. Además, ha sido alguien que ha colgado. O sea, que vergonzosos. Sabemos que sois vergonzosos. Está Robin Hood llamando con su móvil. Que no. Bueno, que nos despedimos. Que paséis muy buenas noches. Que empecéis el año con alegría. Que aquí seguís con José del Jazz Bass, con una buena sesión de vinilos, de música jazzera. Y que, como siempre, nos despedimos con un pletórico. ¡Salud! ¡Salud! ¡Amor y rebeldía!